Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado, un cielo muy bonito, despejado, así que hay que aprovecharlo. Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 30, con cielos despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan máximas de 56, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleado, con una probabilidad del 90% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 58, mínimas de 47, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes esperan temperaturas máximas de 66, mínimas de 47, con cielos parcialmente nublados también. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado esperan cielos nubladitos, hay una probabilidad del 40% de precipitación, con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 46. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El único día que nos informa aquí el pronóstico que no va a haber lluvia es el día de hoy, por eso le decía que había que aprovecharlo, porque el día de mañana en adelante continúan un poco las precipitaciones hasta la próxima semana, parece que no quiere parar esta lluvia y la temperatura pues seguirá en aumento. Y yo creo que si continúan con la lluvia, les adelanto, hasta la próxima semana vuelven a descender un poquito, pero muy poquito las temperaturas. Entonces esperemos que ya no se vengan pues temperaturas frías. Por eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tus pies, yo solo quiero dar.

No puede haber vacas tan grandes. Y el estudiante dijo, ¿ah, no? Entonces, dime, ¿de dónde crees que sacan la piel para hacer tu tambor? La vanidad lleva en sí misma a menudo su propio castigo. Autor: Ramiro Calle. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el orgullo te hará sentir más fuerte, pero jamás te hará sentir más feliz. Pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso.

la Bahía de San Francisco, parecida a una línea de metro, pero con poca actualización y muchas limitaciones, es la fórmula más usada por los empleados de Silicon Valley para ir a su trabajo. La semana pasada se llevaron una sorpresa, las estaciones estaban cubiertas por unos carteles en contra de los extranjeros que llegan a trabajar en las empresas tecnológicas. La publicidad se dirige a los americanos en la industria. Sus empresas creen que son caros, poco productivos y caducos. Congreso arregla la ley H1B para que las compañías se vean forzadas a buscar y contratar empleados americanos. H1B es el tipo de visado de la mayoría de los empleados extranjeros de Silicon Valley. Permite que profesionales con alta especialización y con gran conocimiento lleguen a las empresas que apenas encuentran estos perfiles en la zona. Son parte del debate migratorio. Esta publicidad ha agitado la paz que hasta ahora había entre esta élite tecnológica, enfrentando a los americanos con los extranjeros. En la actualidad, solo 29% de los perfiles técnicos los ostentan americanos. Detrás de esta campaña se encuentra un grupo denominado Progresistas a Favor de la Reforma Migratoria, que pagaron $80,000 por estos anuncios. El contrato hará que sigan visibles hasta mediados de abril, según la ex se ha explicado Bart. Incluye un total de 250 paneles en las estaciones y 100 más dentro de los vagones. Y los datos de Facebook se usan para rastrear inmigrantes indocumentados. Fue un reporte que se dio cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos intenta rastrear a los inmigrantes. Una de las herramientas que utiliza la agencia puede emplear datos de backend de Facebook, de acuerdo con un reporte de Intercept. Por ejemplo, mientras estaban buscando un hombre en Nuevo México el año pasado, ICE pudo obtener un registro de cuando el hombre accedió a su página de Facebook, así como también las direcciones IP de cada uno de sus intentos de acceso, de acuerdo con documentos obtenidos por The Intercept a través de una solicitud de documentos públicos. Sin embargo, Facebook dijo que ICE realizó una solicitud legal y legítima para una investigación que involucraba a un depredador de niños. Tomamos muy en serio las leyes para proteger a los niños de los depredadores y respondimos a la solicitud válida de ICE. Proveyendo datos consistentes con nuestros estándares de divulgación de datos públicos, fue lo que dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. ICE no identificó ninguna violación de la ley de inmigración en relación con su solicitud de datos a Facebook en este caso. Y en otra información, fueron a una pelea de gallos e inmigración se los llevó detenidos. Una redada en una ilegal pelea de gallos en el estado de Arkansas terminó con la detención de 120 personas, muchas de las cuales serían inmigrantes indocumentados. La sección de investigaciones de la Policía de Inmigración y Aduanas de la ciudad Texarkana indicó que el operativo fue el resultado de una investigación de 18 meses sobre una organización que prohibía las peleas de gallos ilegales en el estado. Pero aunque la policía tenía más de un año investigando, la redada se le salió de las manos. esperaban unos 30 o 40 asistentes a la pelea, y cuando acudieron al sitio se encontraron, para su sorpresa, a 134 individuos. Los agentes federales tuvieron que pedir refuerzos a empleados que se hallaban en varias partes del estado y que debieron trasladarse al sitio de inmediato. Entre la confusión, varios asistentes de la pelea de gallo intentaron escapar del lugar a pie, pero fueron perseguidos por patrullas aéreas de aduanas y protección fronteriza. Al final, 120 personas fueron detenidas. Sus nombres todavía no han sido divulgados por las autoridades, aunque la policía indicó que vienen de remotos lugares como los estados de Nueva Jersey, Oklahoma y Texas, y la ciudad de Pittsburgh. Trump y Trudeau hablan sobre las medidas contra Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo canadiense, Justin Trudeau, conversaron sobre las medidas que ambos países adoptaron contra Rusia por el intento del asesinato del ex espía Sergei Skripal con un agente químico. Los dos líderes mostraron la solidaridad de ambos países con el Reino Unido y discutieron las expulsiones conjuntas de oficiales de inteligencia rusos en respuesta al uso de Rusia con un arma química de grado militar en suelo del Reino Unido, informó la Casa Blanca. Además, los dos consideraron que la actuación de Rusia con Skripal es la última en el actual patrón de actividades desestabilizadoras en todo el mundo. Estados Unidos ordenó la expulsión de 60 funcionarios rusos y el cierre del consulado ruso en Seattle, en el estado de Washington, en respuesta al intento de asesinato en Inglaterra de Skripal. Canadá, por su parte, expulsó a 4 funcionarios. Estados Unidos y Canadá se sumaron así al Reino Unido, que la semana pasada expulsó de su territorio a 23 diplomáticos ante su certeza de que el Kremlin está detrás del atentado contra Skripal. El 4 de marzo, Skripal y su hija fueron encontrados inconscientes en un parque de Salisbury, al sur de Inglaterra, tras estar expuestos a una sustancia química que, según Londres, fue desarrollada en Rusia. Y la llegada de tren a Beijing aviva rumor sobre visita de Kim. La especulación sobre una visita del líder norcoreano Kim Jong-un o de otro funcionario de alto nivel de Pyongyang a Beijing se disparó el día de hoy en medio de los preparativos para el encuentro entre el aislado Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La llegada de un tren especial a Beijing y un inusual operativo de seguridad en una casa donde se han alojado destacados norcoreanos en el pasado alimentaron el rumor de que Kim estaba realizando su primera visita en China como líder de Hermética Corea del Norte. Un viaje de este tipo sería considerado un posible precursor de la cumbre prevista entre Kim y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, a finales del mes de abril, y de su esperado encuentro con Trump en mayo. Los analistas cuestionan, sin embargo, que Kim haya viajado en persona a la capital china en lugar de enviar a un representante. Quienquiera que fuese a bordo del tren parece que estará en Beijing poco tiempo. El martes por la tarde, un convoy de vehículos encabezado por un escolta de motocicletas se dirigió hacia la principal estación de trenes de la ciudad. Y la Casa Blanca investiga préstamos de Kushner. La Casa Blanca investiga si dos préstamos que suman $500 millones para el negocio inmobiliario familiar del yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner, violaron las leyes y regulaciones penales, informó la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos. Los legisladores demócratas iniciaron la investigación después de que el diario New York Times informara sobre los préstamos extendidos en el 2017 por Citigroup INC y la firma de capital privado Apollo Global Management. He discutido este asunto con la oficina del asesor de la Casa Blanca para asegurar que hayan comenzado el proceso de determinar los hechos necesarios para determinar si alguna ley o regulación ha sido violada, escribió el director de la oficina gubernamental al congresista republicano. El abogado de Kushner, Abel Lowe, y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Y en otra información, muere Linda Brown, ícono de la segregación escolar en Estados Unidos. Cuando era una niña, el padre Linda Brown intentó matricularla en una escuela para blancos en Topeka, Kansas. Él y varias familias afroestadounidenses fueron rechazadas, lo que motivó el caso Brown versus Junta de Educación, que desafió a la segregación racial en las escuelas públicas de Estados Unidos. El fallo del Tribunal Supremo de 1954 prohibió la segregación racial en escuelas y consolidó el lugar de Linda Brown en la historia como la protagonista del histórico caso judicial. Funcionarios funerarios en Topeka confirmaron que Brown falleció el día domingo. Tenía 75 años. La causa del deceso no se ha hecho pública. Y en información deportiva, vámonos con una información que nos están hablando de Lautaro Martínez y el ganador de la joya argentina. Es, pues bueno, la más reciente joya del fútbol argentino, el delantero del Racing de Avellaneda, Lautaro Martínez, está por comenzar su aventura en el fútbol italiano al ser fichado por el Inter de Milán. Fue el propio presidente de la academia, Víctor Blanco, quien informó que el monto de la transferencia del jugador fue cercana a nada más ni nada menos que los 27 millones de euros. Por el momento, Lautaro Martínez se encuentra concentrado con la selección argentina, que jugará ante España en la fecha FIFA, y no se sabe aún si recibiría o si recibirá más bien los minutos. En el Inter, Martínez tendrá la posibilidad de conformar una gran dupla ofensiva junto a su compatriota Mauro Icardi. Borussia Dortmund también hizo el intento por llevarse al argentino, pero al parecer su oferta llegó un poquito tarde. Y bueno, también en otra información deportiva, Messi ve a Brasil como más candidato que su propio Argentina en Rusia 2018. Dos veces campeones de la Copa del Mundo y vigentes subcampeones tras caer ante Alemania en Brasil 2014, Argentina sabe que puede estar ante la última posibilidad de ver a Lionel Messi como monarca mundial, pero la propia Pulga ve a otros combinados con mayores posibilidades. Argentina es candidata siempre, llegue como llegue por el escudo, aunque por cómo llegamos a Rusia 2018 no somos candidatos. Por ahí hay selecciones como Alemania, Brasil, España y Francia que llegan mejor y son los candidatos máximos ahora. Eso fue lo que dijo Messi, lo declaró, y pues si viene de él, que es el mejor jugador del mundo, bueno, para muchos, pues ¿qué se puede esperar, verdad? El crack nacido en Rosario asegura que la deuda existente en la albiceleste, luego de 3 finales perdidas, 2 de Copa América y la ya citada del Mundial 2014, es para con ellos y no hacia la gente. La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada porque siempre dimos el máximo de nosotros mismos. Llegamos a 3 finales y no se dio porque Dios no quiso, pero queremos conseguir el título porque nos hemos quedado cortitos en varias ocasiones, fue lo que dijo en charla con Fox Sports.

9 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, usted es una persona con buenos sentimientos y hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe. En el amor, involúcrese y juéguese aún más por esa persona que está a su lado. En la riqueza, algunas personas nocivas que trabajan con usted podrían influir negativamente en su negocio. En el bienestar, si usted estaba pensando en dejar de fumar, decídase y dé el primer paso. Para el signo de Tauro, un amigo le abrirá los ojos sobre un problema que lo está abrumando. Escuche su consejo. En el amor, no dude en confesarle sus sentimientos a esa persona que le interesa. Serán muy bien recibidos. En la riqueza es el tiempo óptimo para pedirle a su jefe eso que tanto está necesitando. Él se lo concederá. En el bienestar, busque un buen especialista, hágase un cambio de imagen y se sentirá complacido. Para el signo de Géminis, intente pensar en esa vida pasada donde las cosas fluían correctamente, encuentre ideas y póngalas en prácticas para su presente. En el amor, un encuentro casual con un amor del pasado lo conmoverá profundamente, así que disfrútelo. En la riqueza, no dude en realizar un balance general de su economía, será muy favorable para su bolsillo. En el bienestar, si se siente triste o enojado, no se esfuerce por disimularlo, libere sus sentimientos. Para el signo de Cáncer, ya es momento para que no se prohíba ser usted mismo frente a los demás. Sería bueno que muestre lo que tiene dentro de su alma. En el amor, busque refugio en el amor, la luna lo amparará y lo alejará del descorazonamiento. En la riqueza, renueve su cartera de proveedores. Si tiene su propia empresa, busque nuevos clientes. En el bienestar, una noticia un poco triste lo conmoverá, desde el gusto de llorar si así lo siente. Para el signo de Leo, nuevas ideas podrían surgir en su mente de una forma caótica. Lo mejor será que ordene todos sus pensamientos. En el amor, no haga oídos sordos a los reclamos de su pareja. Lo que no resuelva hoy le molestará el día de mañana. En la riqueza, algunos asuntos burocráticos podrían amargarle el día. Enfréntelos con mucha cautela. En el bienestar, hoy se sentirá descontento y algo triste. Realice una salida solitaria al cine o algún espectáculo. Para el signo de Virgo, en esta jornada sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. Lo más aconsejable será que no se apresure y esté muy preparado. En el amor, la relación con su amigo se profundizará cuando le demuestre su lealtad frente a una situación poco inesperada. En la riqueza, no dude en revalidar su actitud de líder y así podrá adueñarse del cargo que tanto le interesa. En el bienestar, por más que le cueste, sea más soñador, abrace la magia y déjese llevar por la música. Para el signo de Libra, recuerde que siempre que confíe en usted mismo podrá obtener todo aquello que más quiere. Aproveche la vitalidad. En el amor, estará muy cerca de concretar ese sueño tan deseado con la persona amada. En la riqueza, siendo reservado y disciplinado, podrá aumentar considerablemente sus ingresos. En el bienestar, comience a comer sano, hágase un tiempo para cocinarse alimentos caseros. Para el signo de Escorpión, comience a ser franco con usted mismo. Si no cree realmente en sus pensamientos, no espere que los demás lo hagan. En el amor, si le interesa preservar su vínculo, trate de ser más realista y no le pida lo imposible a su pareja. En la riqueza es el momento para agilizar esos trámites atrasados y organizar las futuras tareas. En el bienestar, haga a un lado sus preocupaciones y busque disfrutar de la vida con amigos. Signo de Sagitario, sea flexible con sus propios errores. Si se lo propone, podrá superarse sin mayores esfuerzos. En el amor, dígale a su pareja que la necesita. Mostrarse vulnerable no es indigno. En la riqueza, no es momento para enfrentamientos. Esté tranquilo y evite discusiones con sus compañeros. En el bienestar, medite antes de tomar una decisión. Evite que sus impulsos manipulen su cabeza. Para el signo de Capricornio, entienda que debe poner más voluntad y dedicación en esos proyectos personales que ha emprendido desde hace poco tiempo. En el amor, si ve que las cosas no funcionan con su pareja, no se culpe, es ella que no pone todo de sí. En la riqueza, no es un día para cerrar tratos comerciales. Los astros no están de su lado el día de hoy, espérese hasta el día de mañana. En el bienestar, si se encuentra perdido, pida un consejo a alguien que le merezca confianza y pueda ayudarlo. Para el signo de Acuario, es tiempo de ordenar los proyectos para su futuro. Si logra encontrar el hilo conductor de su deseo, irá por un buen camino. En el amor, hoy estará fortalecido para enfrentar una situación de larga data que tuvo con su familia. En la riqueza, si procede con diplomacia, alcanzará concretar todos sus proyectos soñados. En el bienestar, piensa en equilibrar su salud física y psíquica, realice danza, teatro o yoga. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Pronto podrá cumplir ese viejo sueño asociado a su vocación. Crea en sus capacidades. En el amor, no se deje tentar por un amor del pasado, ya que podría repetir la misma historia y poner en riesgo su relación actual. En la riqueza, busque nuevos contactos para su vida profesional. Estos lo ayudarán a resolver su futuro económico. Y en el bienestar, trate de comer con moderación, evite las comidas fritas y cosas dulces. Restoring all ocean pollution to every nation. Be the solution.

9:25, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a hablar acerca de un poquito de Facebook y pues en información de tecnología, pero esta vez es porque mucha gente pues llega a estar preocupada, ¿no?, por lo que está pasando. Por ahí también la están llamando como crisis de Facebook, según algunos medios de comunicación. Y pues Facebook, Cambridge Analytica y tus datos, ¿no? Todo lo que uno tiene que saber acerca de este escándalo y cómo es que te afecta a ti o cómo es que nos afecta. Bueno, pues consultores que trabajaron para la campaña presidencial de Donald Trump explotaron los datos personales de Facebook de millones de personas. Ese es el mensaje clave en varias notas periodísticas el fin de semana de Nueva York. Por ejemplo, en el New York Times y también en los periódicos The Guardian y Observer, así como de varios comunicados oficiales de la propia Facebook. Los artículos y las declaraciones indican que la gigante de las redes sociales fue engañada por los investigadores que supuestamente obtuvieron acceso a los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, que luego fueron utilizados para anuncios políticos durante las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos. Hasta ahora, la mayoría de lo que habíamos escuchado sobre Facebook y las elecciones del 2016 se había centrado en la intromisión de agentes rusos. Esos esfuerzos están siendo investigados por el FBI y el Senado de Estados Unidos. La empresa de consultoría llamada Cambridge Analytica representa un problema diferente. En su caso, esta compañía, con sede en Reino Unido, supuestamente adquirió datos de millones de usuarios de Facebook de una manera que violaba las políticas de la red social. Después, aprovechó toda esa información para crear perfiles psicográficos de los usuarios y de sus amigos que se utilizaron para anuncios políticos específicos en la campaña de referéndum Brexit de Reino Unido, así como también para el equipo de Trump durante las elecciones estadounidenses del 2016. Facebook asegura que le dijo a Cambridge Analytica que eliminara esos datos, pero los informes sugieren que la información no fue destruida. Cambridge Analytica dice que cumple con las reglas de la red social y solo recibe datos obtenidos legal y equitativamente, y que eliminó los datos que le preocupan a Facebook. Y bueno, lo que se debe de saber, ¿qué es Cambridge Analytica? Esta es una empresa de análisis de datos con sede en el Reino Unido. Su empresa matriz es Strategic Communication Laboratories. Y ayuda a las campañas políticas a llegar a potenciales votantes en línea. La firma combina datos de múltiples fuentes, incluyendo información en línea, encuestas, para construir perfiles de votantes, y después la compañía utiliza programas informáticos para predecir el comportamiento de los votantes, que luego podrían verse influidos a través de anuncios especializados dirigidos a los votantes. En pocas palabras, nos investigan en cómo es lo que nos gusta ver y cómo nos podrían influenciar, ¿no?, para que no votemos por alguien que supuestamente cumple con algunos requisitos que para nosotros están mal, o votar por alguien que cumple con los requisitos que nosotros consideremos que esté bien, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cambridge Analytica? Facebook dijo en un comunicado el día viernes por la noche que Cambridge Analytica recibió datos de los usuarios Alexandre Cohan, un profesor de la Universidad de Cambridge, según los reportes, y Cohan creó una aplicación llamada This is Your Digital Life, que ostensiblemente ofrecía predicciones de personalidad de los usuarios, mientras se llamaba a sí misma una herramienta de investigación para psicólogos. La aplicación solicitó a los usuarios iniciar sesión utilizando su cuenta de Facebook. Como parte del proceso de inicio de sesión, solicitó acceso a los perfiles de Facebook de los usuarios, su ubicación, lo que les gustaba en el servicio y, lo que es más importante, los datos de sus amigos. Y bueno, pues hay mucha información. ¿Por qué prohibió Facebook, por ejemplo, a Cambridge Analytica? Facebook dijo que Cambridge Analytica certificó hace 3 años que ya había eliminado la información, lo mismo que dijo Cohen, pero desde entonces dice Facebook que se han recibido informes de que no se han borrado todos los datos del usuario. The New York Times reportó el día sábado que quedan partes de esa información todavía. Y bueno, pues también tiene que ver algo con Trump, esa es la pregunta. Pues la campaña de Trump contrató a Cambridge Analytica para ejecutar operaciones de datos durante las elecciones del 2016. Steve Bannon, quien después se convirtió en el estratega en jefe del presidente Trump, también fue vicepresidente de la junta directiva de Cambridge Analytica. La compañía ayudó a la campaña a identificar a los votantes para orientar anuncios específicos y brindó asesorías sobre cómo mejorar su enfoque. Pues hicieron todo, pues utilizaron esos medios, ¿no?, para que la gente pues votara por ellos, y los que todavía estaban como en duda, pues para que de plano también votaran por ellos, y pues ponían a la rival, en este caso que era Hillary Clinton, como la mala, ¿no? Entonces, pues viene más información, obviamente, pues yo creo que estaremos comunicando, porque pues mucha gente entonces dice qué está pasando entonces con las prácticas de privacidad de Facebook. Lo que pasa también es que hay que recordar que hay muchas aplicaciones que no forman parte de Facebook, pero que se integran las dos. Entonces, en esas aplicaciones tú les das permiso de que obtengan información de tus datos, de tus fotos, de tus amigos, y tal vez nunca te das cuenta porque no lees obviamente las letras chiquitas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno pues se llega a meter en problemas, pero lo que sí pues es que está afectando a Facebook y a todos los que usamos esta red social. Así que pues hay que tener mucho cuidado con lo que estamos compartiendo y con la información que tienes en Facebook. Por lo general tú puedes poner lo que te dé la gana, y en eso incluye información no válida. Y bueno, ya se llegó la hora de hablar acerca del tema del día, así que vayan rápido por su papel y lápiz y ya comenzamos. Y bueno, hoy nos vamos a ir hasta el capítulo número 7, donde nos hablaba sobre los regalos del reino. El primer apartado de ese capítulo pues habla sobre el último paso. Vamos a hablar sobre algunos párrafos que contiene en este párrafo, porque está muy interesante y así pues lo podemos volver a recordar, ¿ok? Bueno, les voy a leer lo primerito que nos dices acerca sobre el último paso. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en este punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos, y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiera creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar que eres. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre, porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Y bueno, les leí esta primera hoja porque eso nos recuerda, ¿no?, de cómo podemos también estar expandiendo toda nuestra creatividad, como lo menciona aquí, pero toda la creación de Dios. Y yo creo que el ejemplo, cuando lo estaba leyendo, pues todos recordamos, ¿no?, esa parte que ya lo habíamos hablado el año pasado. Y pues era muy interesante, ¿no?, cómo nos decía. Que si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino pues no podría expandirse. ¿Por qué? Porque habría un solo pensamiento creativo. Entonces estaría un poco limitada y no podríamos ser co-creador con Dios. De esta manera nosotros podemos expandir su amor, podemos expandir esta filiación, ¿no? En cambio, el ego siempre va a exigir derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. El ego siempre nos va a decir que para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él, es dar todo. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos, por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces, y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Hay que recordar en este apartado, o sea, que también nos decía que pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que tú eres, y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. A veces se nos olvida expandir nuestro amor. A veces es cierto, nos dejamos llevar por el ego y siempre el ego nos va a exigir, ¿no? Vamos a exigir, vamos a competir en vez de ser todo amor o pleno amor, ¿no? Entonces, si hoy en día tú sientes una competencia con alguien o con algo, o simplemente te estás comparando, entonces pues es el momento en que recuerdes de que estás escuchando al ego. Y el ego pues te va a llevar a sentirte mal, te va a llevar a sentirte desdichado, pero tú tienes ese botón o ese switch para cambiarlo y decir: ok, ya no te voy a escuchar, no me voy a dejar llevar por ti, porque sé que lo único que buscas es que no sea feliz, y yo quiero ser feliz. Entonces me voy a ir realmente con el poder creativo de Dios, me voy a ir con el amor de Dios, y voy a expandir este amor con todo lo que me rodea y con quienes me rodean. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a Él ni a lo que Él creó. Por lo tanto, el último paso que Dios hará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. Y bueno, pues está muy bonito este apartado. Vamos a dar este último paso, ¿no? Vamos a decirle al ego: ok, ya te descubrí, te apago el switch donde pues estás ahí, donde vas a estar permanentemente, y ya no te voy a ver, no te voy a escuchar, no te voy a sentir. A veces tenemos que pensar como que el ego está externo a nosotros para poder, ¿no?, para poder regresar a nuestro centro, para volver a sentir la paz y la conexión con Dios, con el Espíritu o con tu Dios. Pero yo creo que es una manera, podría decirse, ¿no?, un poco normal para los que todavía nos dejamos llevar por el ego en algunas ocasiones. Pues es bueno pensar de esa manera, que es algo externo a nosotros y que por lo tanto podemos apagar ese switch y realmente pues no escucharlo, ¿no? Va a llegar un momento en el que ya no vamos a dejarnos llevar por este ego. Va a llegar un momento en que vamos a ver únicamente la paz, el amor, vamos a sentir esa luz que nos ilumina y que viene de Dios. Y esperemos que sea ya muy pronto. Ya finalizamos este libro, pero obviamente nos faltan lecciones, nos falta práctica, nos falta poner en práctica todo lo que se ha aprendido. Y bueno, hoy vamos a pasar a la lección 257. Y esta lección nos dice: que no me olvide de mi propósito. Que no me olvide de mi propósito. Si me olvido de mi objetivo, no podré sino estar confundido e inseguro acerca de quién soy. Y así, mis acciones no podrán sino ser conflictivas. Nadie puede estar al servicio de objetivos contradictorios y servirlo bien. Tampoco puede desenvolverse sin que se abata sobre él una profunda angustia y depresión. Resolvamos hoy, por lo tanto, recordar lo que queremos realmente, para así unificar nuestros pensamientos y acciones de manera que tengan sentido y para llevar a cabo únicamente lo que Dios quiere que hagamos en este día. Y bueno, aquí viene la parte de como oración. Padre, el perdón es el medio que tú has elegido para nuestra salvación. No permitas que nos olvidemos hoy de que no tenemos otra voluntad que la tuya. Y así, nuestro propósito tiene asimismo que ser el tuyo si queremos alcanzar la paz que tú has dispuesto para nosotros. Y bueno, nuevamente les voy a repetir esta parte de la oración. Padre, el perdón es el medio que tú has elegido para nuestra salvación. No permitas que nos olvidemos hoy de que no tenemos otra voluntad que la tuya. Y así nuestro propósito tiene asimismo que ser el tuyo si queremos alcanzar la paz que tú has dispuesto para nosotros. Y bueno, recuerden que no me olvide de mi propósito. Si me olvido de mi objetivo, no podré sino estar confundido, vamos a estar inseguros, como nos dice el libro, y nuestras acciones van a ser conflictivas. Hay que recordar que el perdón, pues también es nuestra salvación, y que no hay que olvidarnos, ¿no?, que todo lo que estamos haciendo y lo que único que Dios nos pide es su voluntad, y su voluntad es que seamos plenos y que demos amor, que estemos en paz y que demos amor a todos los que nos rodean. Yo creo que si estamos conscientes en cada instante de lo que se está viviendo y que la voluntad de Dios es que estemos haciendo lo que estamos haciendo, pues no podríamos tener conflicto alguno, no estaríamos rechazando este momento, no estaríamos con miedo, no estaríamos pensando en el mañana, en el futuro, regresándonos en el pasado. Simplemente disfrutaremos de este instante. Los problemas no existen en el instante, existen en ese momento en el que nos viajamos con el ego. Porque hasta cuando una persona ahorita si te llega a insultar, pues no vas a poder reaccionar mentalmente, ¿no? De estar pensando, ah, le voy a decir esto, lo otro, no. Simplemente uno reacciona o de forma agresiva o de forma pacífica, pero después es cuando ya se viene el problema, ¿no? Que dices tú, ah, me dejo llevar por el ego y empiezo a escuchar esas palabras, puedo poner un tono agresivo o qué sé yo, y pues ahí es donde nos dejamos llevar nuevamente por la voz del ego. Entonces, hoy, que no nos olvidemos de nuestro propósito. Esa es la lección del día. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás. Lo que son las cosas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito para desintoxicar el organismo, pero de metales pesados. A veces nosotros desintoxicamos nuestro cuerpo porque hemos comido mucha comida chatarra, porque hemos comido muchas carnes rojas, porque hemos comido o ingerido muchos azúcares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces uno dice, ¿cómo voy a desintoxicarme de los metales pesados? Obviamente con los jugos desintoxicadores te ayuda para sacar todo, pero esto en especial te ayuda a desintoxicar el organismo de metales pesados, sobre todo la gente que está expuesta en sus trabajos o en sus áreas, pues no sé, donde habitan, donde viven. Tal vez hay un poco de contaminación, pues es importante, ¿no?, que nos cuidemos nuestra salud y que utilicemos estos jugos para desintoxicarnos. Existen algunos minerales que son indispensables para el cuerpo, pero en las cantidades y obtenidos de las fuentes adecuadas. Los niveles tóxicos varían de acuerdo a si se trata de cadmio, plomo, mercurio, aluminio, estaño y de las condiciones de salud de cada persona. Tanto el aire como los suelos, el agua, tienen metales pesados. siendo el plomo el más frecuente de encontrar, porque pese a que se ha prohibido el uso de artículos y combustibles que lo contengan, en muchos países pues, no se cumplen estas restricciones y aún se encuentran en algunos juguetes, en las cunas, en los utensilios, obviamente en la gasolina, municiones, en los tintes, en las pinturas, en las llantas, en las vajillas, en las tuberías antiguas, imagínense, etcétera, etcétera. Puedo dar una lista muy grande, ¿no? Y todos estos metales pesados y otros más continúan afectando a nosotros los seres humanos por sus efectos residuales durante muchos años, así que, así como también los animales y también algunos vegetales, pues son parte de nuestra alimentación, pues también ellos, los animalitos también se ven afectados, al igual que los vegetales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desintoxicarnos para así prevenir la aparición de enfermedades renales, enfermedades respiratorias, neurológicas, hepáticas, dérmicas, además de alergias y también el cáncer. Todas estas enfermedades se pueden prevenir si nosotros desintoxicamos nuestro cuerpo de metales pesados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los ingredientes para el día de hoy? Este jugo rico en minerales y vitaminas B, C, K, betacaroteno, biotina, ácido fólico, calcio, cromo, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, ácido málico, pectina y entre otros, y te va a ayudar a eliminar los metales pesados. ¿Qué necesitas? 3 remolachas pequeñas cortadas en trozos, 2 zanahorias grandes con los extremos cortados y troceados y 2 manzanas cortadas. Todos esos ingredientes vas a lavarlos muy bien y los vas a cortar en trozos pequeñitos y los vas a agregar en la licuadora con un vaso con agua. Lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea y lo vas a tomar al instante. Te recomienda que tomes este jugo cuando tú quieras o cuando se requiera también. Si tú te sientes un poco enfermo, te estás enfermando constantemente de una o de otra cosa, entonces es importante que desintoxiques tu cuerpo y a la vez pues lo refuerces con tanta vitamina. No dejes de prepararlo, la verdad es que sí funciona. Eso sí, yo les puedo hacer una aclaración que no dice aquí. Cuando tú no estás acostumbrado a ingerir las remolachas, puede ser que te sientas un poco mareado. Entonces, si te sientes mareado, quítale un poco de la remolacha o descansa un poco este jugo, ¿ok? Lo puedes hacer por 2 semanas. Y lo puedes hacer 3 veces por semana durante 2 semanas, ¿ok? Y después descansas, o lo puedes hacer por una semana diario y tú vas a ver los resultados porque se te va a notar en tu piel y en tu energía y en todo. Y bueno, con eso finalizo la receta de salud. Ahora nos vamos directamente con la reflexión que se titula Vanidad. Vanidad. Era un hombre excepcionalmente vanidoso y que aún en las cosas más simples quería llamar siempre la atención. Se encontró con un joven y le dijo: tengo un tambor tan enorme que su sonido se puede escuchar a más de 1000 kilómetros.